una vez más para compartir, conocer, disfrutar, aprender y, por supuesto, dar a conocer el gran aporte que hace la comunidad educativa Renacer a todos los amigos que nos están escuchando. Colegio Renacer, aquí en la capital de la provincia Cordillera. El día de hoy vamos a hablar con Juanita Esther Godoy, quien es profesora de inglés. Miss Juanita, ¿cómo está, Miss Juanita? Hola, muy bien, muy bien. Gracias por venir. Encantada, gracias a ustedes por invitarnos, muchas gracias. Aquí estamos, con un poco de frío, pero bien. Bienvenida a la radio Puente Alto una vez más. Gracias. Juanita, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Excelentemente bien, sí, contenta. ¿Cómo se viene el final de año? Sí, no, luzco bien porque tomo la vida de otra manera. Seguro. ¿Ah? Más positiva, digamos. Juanita, tú ¿sí? trabajas en el colegio Renacer. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajar ahí? Bueno, ha sido una experiencia bastante enriquecedora trabajar con niños de un nivel sociocultural distinto. Los chicos son bastante empeñosos, tienen muchas ganas de aprender con la colaboración de los padres y la familia, ¿cierto? Es muy diferente trabajar acá o trabajar a otros niveles, a veces donde los papás no están ni ahí, o sea, mandan a los niños, los depositan, los mandan al colegio, y que vean los niños cómo se las arreglan, niños tan chicos, pero en este caso es otra la experiencia, los padres están en colaboración, en conjunto con el colegio, con los profesores, y eso enriquece, eso ayuda bastante al proceso de enseñanza-aprendizaje. Un niño solo nunca va a aprender, un niño siempre tiene que tener la base, ¿no es cierto?, que es la familia, la escuela, la comunidad en general. ¿Y esto lo entrega Colegio Renacer? Sí, nosotros nos preocupamos bastante de los chicos, nos preocupamos de trabajar en conjunto con los apoderados, con la familia y con un gran equipo, ¿no es cierto?, de profesionales que integramos, trabajamos en forma bastante responsable con todos los chicos, estamos integrados, las diferentes asignaturas, siempre estamos en contacto unos con otros, qué está haciendo el lenguaje en castellano, qué está haciendo matemática, qué está haciendo comprensión de la sociedad, y vamos complementando unos con otros. Una sana interacción entre colegas. Una interacción continua, claro, porque eso es importante, uno no puede ir, digamos, inglés, no porque sea una lengua, ¿no es cierto?, extranjera, vamos a ir uno por un lado y las asignaturas por otro. Aquí trabajamos en conjunto, digamos, todos los profesores, el equipo de profesionales. Qué bueno de tenerte acá. Cuéntanos cómo es la experiencia de hacer inglés. Bueno, bastante buena acá en el Renacer porque tengo la oportunidad de expresar, ¿no es cierto?, a los niños a través de diferentes situaciones. Por ejemplo, con los niños más grandes yo utilizo, bueno, como estamos ahora en un mundo globalizado, ¿no es cierto?, en contacto directo, más rápido con el mundo, usamos la sala de computación en internet. Ya yo a los niños, por ejemplo, les doy tarea a través del mail, les doy mi correo y ellos me envían la respuesta, yo les envío la nota y estamos en contacto directo a través de internet, más a través de un correo. Más interactivo, ¿no es cierto?, más moderno, porque los niños tienen que aprender a usar de buena forma lo que es internet, ¿ya? Y bueno, a través también de la comunicación oral con los chicos más grandes, en diálogos, preguntas, juegos, canciones que a ellos les encantan. Interactuamos bastante en lo que es una academia que tengo y que tiene el colegio en las tardes, que es solamente en inglés, donde los niños pueden expresarse libremente, ya haciendo preguntas, contando chistes, canciones. La verdad es que lo pasamos bastante bien en la academia de inglés que tiene el colegio en las tardes. Ya, aparte de eso, tenemos talleres, todos los cursos de tercero a séptimo básico. Los chicos tienen 2 horas de taller, donde no solamente se entregan los contenidos, ¿cierto?, sino que también hacemos otras actividades lúdicas, más libres, el baile, las canciones, a través de picture que los niños usan. En fin, diferentes, digamos, alternativas buscando para que los chicos puedan, se entusiasmen más que nada, porque los chicos, sobre todo los de tercero, primero, los cursos más chicos, es bastante difícil porque es el idioma, ¿no es cierto?, es bastante abstracto. Nuestro idioma no es parte de su realidad tampoco. Claro, no es parte de su realidad, pero ellos, digamos, lo aprenden con bastante entusiasmo y ponen mucho énfasis en lo que es la pronunciación, tratan de pronunciar lo mejor posible. ¿ya? Y pregunta. A mí lo que me gusta de estos chicos que son muy preguntones. ¿Cómo se dice tal cosa? Porque ellos tienen acceso. Tía, ¿qué significa esto? Y eso te indica que ellos están en contacto directo, digamos, con el idioma a través de los diferentes medios. Hay un programa en la televisión, me preguntan, y yo, tía, ¿esto se dice así? ¿Se dice asá? ¿Ya? Esto que dice acá la canción es así. Y eso tiene que ver con otra cosa también, con el nivel que tú tienes como profesora para motivarlos. Nada de lo que tú nos cuentas sería real, sería posible. Claro. Si la profesora no fuera de la calidad que tienes tú para motivarlo. Exacto. No tener una buena profesora. Es muy importante, yo creo, que el saber entregar, el saber llegar a los niños. Tiene que haber un vínculo entre los niños. Ya, el poder llegar, la afectividad. Yo soy una persona muy afectiva, entonces yo soy muy de abrazo con los niños, pero en inglés. ¿Ah? Y llego en la mañana, yeah, con el hello y las canciones. Ya, yeah, what's up, le digo a los niños, what are you doing? Y vamos cantando. Soy como una actriz en el fondo, ¿ya? El director dice que yo me transformo, y la verdad es que me transformo, que a mí me gusta mucho lo que hago. Me gustan los niños, además. Entonces, en la sala yo soy otra persona. A lo mejor afuera algunos me ven seria, digamos, producto del diario vivir. Disfrutas haciendo lo que haces y lo transfieres a los niños, a los cuales trabajas. Sí, ¿no? Yo amo mi profesión y me gusta, sobre todo acá en el Renacer, que puedo hacer más allá, digamos, de lo que te pide un papel, una planificación, ¿eh? Que es el contacto con los niños, poder jugar con ellos, interactuar, ¿ya? Y que los chicos, digamos, lo pasen bien aprendiendo. Esa es la idea, no ser tan rígido. No, por supuesto. Pausa. Estamos de vuelta. Ya, okay. Conversando con esta, ¿sí?, entretenida. Ya, estamos de vuelta con nuestra querida amiga Juanita Esther Godoy, ¿sí?, de Comunidad Educativa Renacer. Mm. ¿Algunos comentarios, sugerencias para los papás que nos están escuchando en términos de decirle, oiga, papá, ¿sabe qué? Usted tiene que fomentar en su hijo el estudio, la lectura. Que mira, es súper importante. Hoy en día estamos viviendo otros tiempos, digamos, donde los chicos, por lo menos yo soy profesora jefe de un curso más grande y hago clases en los cursos más grandes, y a los niños tienen otra mentalidad, ellos quieren integrarse en el mundo laboral, ¿no es cierto? Y si tú vas a un restaurante aquí nomás cerca, de repente hay gente de habla inglesa y los chicos, los garzones, necesitan hablar inglés y los chicos quieren trabajar, y el inglés, digamos, es una gran herramienta lingüística. ¿Ya? Para poder desenvolverte en un simple restaurante, en un supermercado. Sí. Ya estamos viviendo otros tiempos, entonces tenemos que entregarle las herramientas a los chicos en términos de idioma, ¿no es cierto? No solamente quedarse con el propio. Es importante saber otro idioma. Juanita, otra de las cosas importantes, ¿sí?, potenciando tu comentario. Todas las personas que estudiamos, o que los que van a estudiar, sabemos que la mayor cantidad de los textos importantes, ya sea técnico, educativo, claro, las grandes investigaciones, sí, del mundo, sí, vieron en el idioma inglés. Sí. Entonces, súper importante el inglés también. Por supuesto, si tú tienes todas las carreras, yo, bueno, a veces hago traducciones en alumnos de ingeniería, alumnos incluso de medicina, es bastante difícil. Entonces, qué importante es aprender otro idioma para tú poder desarrollarlo, no solamente hablarlo, digamos, sino que también ocuparlo cuando tú vayas a estudiar alguna profesión, algo tan simple como es mecánica. Los chicos dicen, no, si yo voy a estudiar, no, pero si todas las carreras hoy en día requieren un cierto conocimiento de otro idioma, que es importante, el lenguaje, la lengua inglesa, hablar otro idioma, comunicarse. ¿Qué sugerencia le da a los papás que nos escuchan para potenciar el inglés de los niños? Bueno, que ayuden a los chicos, que sabiendo que a veces los papás no tienen ni idea de inglés, ¿pero qué pueden hacer? No, fíjate, pero acá yo me he llevado la sorpresa que varios papás tienen algún conocimiento, incluso vía internet, que yo me comunico con los niños por mail, que les mando tareas, lecturas, en fin. Fíjate que hay papás que me escriben en inglés, hacen el intento y lo hacen bastante bien, ¿ya? Y a partir de ahí yo creo que también deberían motivar a los chicos para, a través de este mismo medio de comunicación tan importante como es la computación, comunicarse, sí, en inglés, te fijas, y la lectura a través de las mismas canciones, y en la casa también a través de juego en frases, en oraciones, sentences muy simples, ya como un saludo. Y a ver, por ejemplo, ¿cómo cuál? A ver, seamos más concretos y apoyemos. Hi, good morning, how are you, how do you feel? Y yo le enseño oraciones a los niños y les digo que le pregunten a los papás en la casa. What's your name? My name is, juegan con el diálogo. Yo uso mucho las manos. Con los niños más chicos, por ejemplo, yeah, hago como puppets, pero con las manos. Hay que desarrollar también la imaginación de los niños. Ah, y no solamente mostrarle un mono, sino que yo uso simplemente las manos. Ya, y los niños le ponen nombre. Hello, I am Pepito, I am Pepita, qué sé yo. ¿Me entiendes tú? Y van jugando con las manos, van dialogando, les pregunto, les digo, ¿saben qué se me olvidó? ¿Cómo preguntar esto? Ah, y los niños se ríen, dice, how old are you? Ah, how old are you? Y les doy tarea a los chiquititos, por ejemplo, primero, segundo, a la casa, que jueguen con los papás. De esa manera vamos integrando también a la familia. Y hay niños que vienen de vuelta y me cuentan, tía, ¿sabe qué? Porque me dicen teacher allá. Yo llegué, no sé por qué me dicen teacher, me bautizaron como teacher. Teacher me dice, ¿sabe qué? Estaba jugando con mi abuelita y le pregunté esto. Y me dice, ¿dónde aprendí tanto inglés? Entonces significa que el niño, te fijas, está desarrollando ya esa capacidad de expresarse en otro idioma. Y a la vez, como te digo, integrando también a la familia en los hogares. No solamente a través del cuaderno, sino que también en la parte oral. Y a veces, y como te digo, en computación, yo con niños de tercero básico me estoy comunicando, mando emails, los papás me escriben. Algunos ya me están escribiendo en inglés, cosas simples, pero importantes. Estás logrando la participación y la integración de la familia en el proceso educativo de sus hijos. Exacto, que es lo que queremos nosotros en el Renacer. Trabajar en conjunto con la familia, ¿no es cierto? Porque los líderes se forman en conjunto, colegio, familia, comunidad, no solos. Y eso, correcto, es lo que nosotros queremos lograr. Ahora, te hago una pregunta. Si tú fueras apoderada y estás escuchando esta entrevista al otro lado, en una casa, yeah, diría, ¿por qué mi hijo, por qué recomendar Colegio Renacer? Porque ¿qué tiene de especial? ¿Qué es lo distingue? Bueno, somos un gran equipo de profesionales, ¿no es cierto?, que trabajamos en conjunto, como te digo, con la familia, con los niños, los alumnos. Tenemos la posibilidad de hacer proyectos, de hacer cosas, digamos, en beneficio de los alumnos para tener logro, no para que las cosas se den en el aire. Así que yo lo recomiendo a los papás. Nosotros, aparte, los padres están en continua comunicación con nosotros, preguntándonos. A veces uno va pasando, va al almuerzo, y no en todos los colegios pasa eso. Ya, los papás se comunican con uno, te preguntan en qué están, cómo van, ya, y eso, digamos, es enriquecedor. Es importante. Aparte, todo el tema del deporte que tiene Colegio bueno, Renacer, que es importante. En conjunto con deporte, a veces con los profesores de educación física también, de repente hacemos algo en conjunto ahí, algo muy entretenido donde puede participar toda la familia. Estamos muy contentos que hayas venido. Ok, yo muy también. Muy contento que hayas compartido estos minutos con nosotros. Siempre el tiempo en radio es escaso, sí, pero mándale un saludo a tu comunidad, a tus amigos, a la gente con la cual trabajas y tal vez a tus padres y apoderados. Bueno, un saludo a todos en general, a los papás, ¿no es cierto?, que participen en conjunto con el colegio y se comprometan, ya, a los colegas, profesores también, que trabajen con mayor compromiso y responsabilidad. Eso, en el fondo, que disfrutemos el trabajo, porque si tú te pones a pensar en que no te gusta o que lata, no lo vas a pasar bien. Entonces, si todos participamos, trabajamos en conjunto, yo creo que vamos a sacar un buen producto. Uno de los trabajos más importantes de la sociedad. Exacto, educar, formar. No olvidemos que nosotros, los profesores, somos los que formamos, somos la base de la sociedad, ¿no es cierto? Y en conjunto con la familia. La escuela en conjunto con la familia es la base de toda sociedad. Formación. De ahí, a partir de ahí, ¿no es cierto? El ser humano, el ser. Así que a cuidar, a valorar a nuestros profesores, ¿sí?, que tanto se lo merecen. Ay, exactamente, todos los profesores, sí, exactamente, el apoyo al magisterio también a todos los profesores y que respeten a los profesores, ¿no? La ministra que nos siga faltando al respeto, que no falte al respeto, que respete a los profesores y que los escuche. Somos todos profesionales, capaces de salir adelante y formar al ser humano de esta sociedad, ¿no es cierto? Y gracias a este ser humano el país es lo que es. A mí me da lata cuando están pidiendo cosas que son ganadas dignamente. Claro, yo creo que merecemos respeto, los profesores, todos los profesores. Yo los apoyo a todos. Estamos en la misma parada. Vamos a la música. Exacto, muchas gracias por invitarme. Imaginemos un mundo mejor, ¿eh? Con John Lennon. Ok, despídase en inglés, sus amigos, pues. Thank you very much. Bye bye, see you. Imagine there's no heaven.